Lo que se vaya generando allí tendré conocimiento de primera mano y no habrá que esperar que llegue una convocatoria con un documento para saber las cosas que van surgiendo. O sea que eso es información de primera mano y siempre se ha dicho que la información es lo que es. Y después el que quieras o no, lo decía antes, el defender el nombre de Ubrique en cada ocasión que tenga, por donde es, por cualquier sitio que esté. Ubrique se vende solo, eso no hace falta, pero hay que decirlo muchas veces y que cada minuto de publicidad nos decían que está muy bien valorado. Pues bueno, pues no dude nadie que cada ocasión que tenga para nombrar a mi pueblo lo utilizaré, y si eso sirve para que se le conozca aún más todavía de lo que ya se le conoce, que es mucho, pues siempre va a sumar. Pero bueno, lo previsto es que el día 27 se constituya, como decíamos antes, a las 11 de la mañana. Entonces forma parte ya de la corporación provincial, y a partir de ahí lo lógico sería que no más allá de una semana más o menos se haga otro pleno de organización de la propia diputación. Si previamente la presidenta entiende que por decreto puede sacar las delegaciones, pues lo hará, y si no, pues habrá que esperar ese pleno de organización. Yo entiendo que poco más de una semana después del pleno de investidura no debe pasar, pero tampoco sé decirte a ciencia cierta. Te digo por qué entiendo yo que debe ser así. Pues bueno, pues porque ya estamos en julio, porque en julio ya empiezan también mucha gente con vacaciones, porque hay que tomarle el pulso a esto lo antes posible. Claro. Y para tomarle el pulso a esto no podemos esperar a que esté la mayoría de la gente de vacaciones, hay que tomarlo en caliente. En esta edición de noticias también les informamos que el Patronato Municipal de Deportes ha iniciado hoy lunes los cursos de verano de natación infantil. Las distintas quincenas se van a prolongar hasta el 30 de agosto en dos turnos a las 11 y a las 12 del mediodía. También hoy ha quedado abierta al público la piscina de verano, con importantes novedades en cuanto a la accesibilidad. La piscina queda abierta al público de lunes a viernes de 1 a 8 y los sábados, domingos y festivos de 12 a 8 de la tarde. Así lo ha destacado hoy el concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Principalmente, pues bueno, indicar de que como un año más, pues la apertura de la piscina y diferentes actividades que previamente se han puesto a disposición de todos aquellos usuarios y usuarias ubriqueños y ubriqueñas que han querido, bueno, participar y que pueden, pues, siguen abiertas y podrán participar a lo largo de este verano. Y bueno, pues todo esto implica pues la puesta a punto de las instalaciones que se van a usar durante todo este verano y de, bueno, y del personal y de todos los elementos para que haya un disfrute pleno y que todo aquel que desee pues haga uso de las mismas y también pueda participar en las diferentes actividades. Son meses, unos tres meses o cuatro meses antes, pues se inician todo lo que son los trabajos previos, lo que sea, las reuniones, la búsqueda de, bueno, de todos los elementos que hay que poner en valor para que, bueno, para esto actualmente pues estemos hablando de esta apertura de esta piscina. Por una parte, pues bueno, las novedades vienen por la parte de las diferentes actividades, por un lado, y por otro lo que son las mejoras en las instalaciones deportivas en cuestión de la piscina de verano, especialmente una piscina de verano que ha sido totalmente adaptada para personas movilidad reducida y que este sector de población pues no se vea mermado, sino totalmente sea beneficiada en estas mejoras de que puedan disfrutar de la piscina de verano. Por otra parte, pues bueno, como cada año aumentamos los espacios de sombra y bueno, lo que es todo el tema de la ornamentación y de la parte de césped y de donde las personas van a estar alojadas, ¿no?, para la piscina. Y también, pues bueno, lo que son los trabajos de mantenimiento durante casi 9 meses del año hasta hacer la piscina, pues corresponde pues hacer unos trabajos de limpieza, desinfección, de llenado, por otra parte también de reparación de los diferentes elementos que, bueno, pues por cuestión del invierno y de que se estropean y hay que reemplazarlo. Y en definitiva, pues esto pone en relieve de, bueno, este compromiso por mantener unas instalaciones en perfecto estado y de que cada año pues las mejoremos, y por otra parte por las actividades que albergarán. Actividades albergarán para todas las edades, desde los niños más pequeñitos de nuestra localidad hasta las personas adultas, ¿no? En cualquier edad, pues se abre una línea de actividades bastante con habla de la participación, una línea de actividades para todas las edades, ¿no? Y también, por otra parte, pues las competiciones deportivas y actividades lúdicas que se hacen. Actividades lúdicas como la fiesta del agua, las que se hace todo el año. Este año haremos dos, una en julio y otra en septiembre. Tenemos por definir la fecha, porque una parte, por parte de la Diputación de Cádiz, que nos da una pequeña subvención, que todavía estamos a expensas de que nos digan el día exacto que va a venir esa fiesta aquí, otra por parte del Ayuntamiento. Y también, pues, lo que es a través del Club de Natación, colaboración Patronato Club de Natación, pues, el fin de año, con, como siempre, con la Torneo Bien de los Remedios, y también, pues, bueno, las actividades que voy a hablar en cuestión, con la natación infantil y la natación preparatoria, y por otra parte, pues, la natación para los más adultos. En definitiva, pues, estos son los elementos que se han puesto en valor para que todos los ubriqueños y ubriqueñas que lo deseen, pues, puedan disfrutar de la piscina. Por otra parte, también, pues, recordar que, bueno, las tasas que para el acceso a la piscina y de las actividades, pues, se mantienen igual otros años, está funcionando bastante bien, y también con las novedades que incluimos hace dos años de, bueno, de la apertura de la piscina, lo que es la de verano, pues, un par de horas más, una por delante y otra por detrás. Y bueno, para que, bueno, pues haya mayor disfrute, y también que, bueno, salir a las 7, pues ahora se sale a las 8, una horita más, también por la, el tema también de, bueno, a esa hora pues todavía hace bastante calor y se puede disfrutar de... Para el baño, en lo que es de lunes a viernes, pues de 1 a 8, y los fines de semana de 12 a 8. Sí, eso ya llevamos varios años, se mantiene igual, porque ha tenido un muy buen resultado, y bueno, todo lo que es... Lo que funciona no se cambia, sino intentamos pues mejorar por, en otros ámbitos. Entrada, pues sí, se mantienen similares, para recordar un poco, pues una entrada normal, un día cualquiera, ¿no? Pues con tarjeta deportiva, pues estamos hablando de 2,70, un adulto, un jubilado, 2,20, y un joven entre 3 y 13 años, pues 1,60. Los menores de 3 años, pues no se les cobra. Después, ahí hay otro variante, como el día del agua. Estamos hablando de 3 a 13 años, pues 80 céntimos. El día del agua para adultos, 1,70. Y el día del agua jubilado, 1,45. Esto todo con, refiriéndome con tarjeta deportiva. Y después hay otras modalidades, que son los bonos de 10 años. ¿Vale? Pues de 3 a 13 años, estamos hablando de 10,75. Les daría la entrada, por ejemplo, a 1,07. Bono de 10 años adultos, 21,50 a 2,15, y el bono de 10 años para jubilados, 16,10, es decir, 1,61. El ahorro es bastante significativo si se acogen a esa modalidad, ¿no? También hay otro servicio como la hamaca de piscina, que es 1 euro con la tarjeta deportiva. Hay un número considerable de la hamaca, tiene 1 euro. Después, por otra parte, pues tienen también, si quieren llevarse la sombrilla, y hay elementos para que puedan anclar la sombrilla de que se lleva principalmente a la playa, ¿no? También hay elementos para que puedan llevarse su sombrilla, y aparte allí pues hay bastante sombra, una zona que es bastante arboleda. Por otra parte, hay diferentes gazebos, ¿no? Sombrillas que ya están allí instaladas, y por otra parte hemos instalado una, como una vela de tela, para que, bueno, también aumenta diferentes zonas próximas a lo que es el vaso de la piscina, en torno a la piscina. También en la jornada de hoy lunes se ha inaugurado el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. En esta actividad están participando niños y niñas de la localidad con edades entre los 6 y los 14 años. El campus se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana en el complejo deportivo de nuestra localidad. Se impartirán conceptos destinados a perfeccionar el control y dominio del balón y se organizarán actividades lúdicas. Además, los participantes en este campus de verano del Cádiz Club de Fútbol también podrán acceder a las instalaciones de la piscina municipal. Y por otro lado, desde el Patronato Municipal de Deporte se han dado a conocer los horarios de las instalaciones deportivas para los meses de verano. El complejo deportivo abrirá sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 de la mañana y de 7 a 11:30 de la noche. El pabellón municipal de lunes a viernes de 6:30 a 11 de la noche. Las pistas de atletismo de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. Y la piscina climatizada de lunes a viernes de 11 a 1 y de 7 a 10 de la noche. Durante el verano permanecerán cerrados el pabellón Juan Coronel y la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. De igual modo, se informa que el horario de atención al público durante los meses de verano será de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 7 a 8 de la tarde en el complejo de la piscina municipal. Y una última cuestión antes de finalizar. Desde la Fundación López Mariscal se informa que esta tarde, a partir de las 8, en su sede social, se va a proceder al sorteo público a través del cual se van a seleccionar a 7 familias que van a poder disfrutar de unas vacaciones en régimen de todo incluido en un complejo hotelero. Se trata del sorteo público del programa Vacaciones en Familia de la Fundación López Mariscal. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.